Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar. Desde el estudio Víctor Basterra, operando técnicamente Natacha Bianchi. Y si bien no tenemos en los estudios a mi compañera Ernestina Arias de la agencia de noticias Sanred, sí la tenemos por teléfono, así que le damos las buenas noches, la saludamos. ¿Cómo te va, Ernestina? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Luis. Buenas noches, La Retaguardia. Bueno, una alegría escucharte, una alegría escucharte. Muchas gracias. Que retornes de a poquito y que te pongas ahí con lo que a vos tanto te gusta también, que es la comunicación alternativa, manteniendo ahí esa agencia de noticias Sanred con información permanente. Y justamente, Ernest, me parece que hay un tema que está preocupando bastante, como que hubo un parate el fin de semana con las elecciones, con estas PASO, pero lo que no pasó fue la lluvia, lo que no pasó y no se termina son las inundaciones, y vos sabés algo ahí, han hecho alguna cobertura desde ANRED. ¿Qué está pasando fundamentalmente en Luján, aunque no Luján solo, ¿no? Hay varias ciudades de la provincia de Buenos Aires que están inundadas. Hoy, antes de venir aquí, veía el río Luján, está más de 5 metros y medio de altura, es de terror. Exactamente, justamente ahí arranca el informe, ¿no? Porque el río Luján atraviesa varias ciudades y varios distritos del conurbano. Quizás lo que más se conoce hoy por hoy sea las consecuencias que está teniendo la ciudad misma de Luján, con más de 5 metros de agua, y todavía a 6 días que se desbordó el río, todavía no hay muchas familias que no tienen ningún tipo de respuesta y ningún tipo de ayuda. Por lo cual, a la agencia de noticias ANRED le llegó un comunicado de los vecinos mismos que se están organizando. Son vecinos de alrededores de la ciudad de Luján e incluso del partido de Moreno, que está cercano. Claro. Lo que quisiera arrancar pidiendo, digamos, haciendo un llamado solidario, porque justamente estas personas lo que más están necesitando es abrigo para los chicos. Están pidiendo pañales y leche para bebés. Ajá. Que es lo que se necesita mucho más en este momento. Lo que más necesitan también es agua, alimentos no perecederos y colchones. Es un terrible momento y quizás si los que están escuchando pueden aportar, sería genial, o ayudar a difundir. Me parece que desde ahí podemos arrancar el pedido solidario. Habría que acercarlos a la Universidad Nacional de Luján, que es donde están estas personas evacuadas. Todos los vecinos de Luján han sido autoevacuados y, bueno, fueron a la Universidad de Luján y están ubicados en un pasillo que da a las aulas que comienzan con el número 100. Ahí es donde ellos están. También se pueden acercar al Banco de Apuntes Solidarios, que está bien llegado a la facultad, en el hall de entrada te encontrás con ellos. Y si no, bueno, llamar a una chica, a una estudiante, se llama Natalia, al 15-3652-3646. Después vamos a repetir nuevamente este teléfono. Claro, claro. Es importante porque en Luján solamente hay 8 centros de evacuados. Uno de esos viene siendo la universidad, la UNLU. Pero después también están una escuela secundaria, el centro educativo, la Sociedad de Fomento Padre Varela, la Fundación El Remo, el Instituto Miñone y la Sociedad de Fomento del Barrio Padre Varela, que son los lugares donde más están sufriendo las consecuencias de la inundación. Sí. Ahora, y con respecto a Moreno, también hay un barrio, el barrio Bon Giovanni, que hace 2 años les habían prometido a estas familias que el arroyo Catonas no se iba a inundar más, no iba a provocar desbordes, y sin embargo vienen sufriendo, ya es la 5ª vez en estos últimos 2 años desde que el municipio dijo que se iba a hacer cargo de arreglar lo que sucede cuando el arroyo desborda, cuando corta la ruta 23. Se supone que habían invertido 4 millones de pesos para que esa ruta tenga una elevación y esto no ocurra. Y bueno, las familias que viven en los alrededores y, bueno, no tan cercanas incluso al arroyo, ya están sufriendo las consecuencias. Uh-huh. Hay una desidia que varias organizaciones como el FOL, el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social y el Espacio de Lucha Territorial Río Bravo están denunciando, al mismo tiempo que también hacen este llamado solidario. Tuvieron que salir el fin de semana a evacuar a muchas familias. Sí. Entonces, también, si la ayuda que se pueda llegar a Luján, también se puede distribuir con Moreno y Merlo, que son los distritos uh-huh. cercanos. Claro, ahora, yo no sé si ustedes allí, los quienes están en Luján, del FOL o de otros sectores que están organizándose, incluso ustedes desde ANRED, uh-huh. ¿Llegó alguna, a ver, yo lo que he escuchado muy poco, porque los grandes medios han sacado muy poquitito, que uno de las causas de todo esto es los grandes canales clandestinos que hay en los campos de, bueno, de producción de soja, de cultivo de soja, donde desvían los cursos de agua para poder ellos tener... Eso está confirmado, porque no puede ser que... Esto ya se ha denunciado en otras inundaciones, pero concretamente, ¿no hay nada que se pueda comprobar en esto? Mira, me hace acordar el caso del barrio Las Tunas en Tigre, donde también ocurre que los vecinos comprobaron que el cauce de los arroyos que rodean uh-huh. El barrio... son el curso de esos arroyos es bastante distinto a lo que ocurre dentro de los countries, a lo que ocurre por fuera de ellos. Mm. Ellos comprobaron que hay compuertas que cuando llueve mucho en el country deciden bajar esas compuertas con lo que hace que el arroyo cuando se llena de agua por la lluvia vuelve como una ola muy grande y tapa todo el barrio. Claro. Acá en este caso lo que están denunciando los vecinos es la destrucción de humedales, que son los que mantienen, digamos, un equilibrio ambiental para que las obras que se hacen sobre el cauce puedan ser efectivas. Pero justamente hay lo que ellos declaran es que hay obras ilegales. Bueno, es que además, allí toda la zona del Delta, del Tigre, lo que han hecho esos country es no solo poner esas compuertas, sino antes, si yo mal no tengo información, es sobrelevar los terrenos, sí. Cosa de que también esos countries están en zonas altas ahora, sí. Y cuando tiene que desembocar el río, no por una cuestión de vasos comunicantes, vamos a decir, no termina de irse hasta el Río de la Plata. Y están entre 3 y 5 metros por arriba de lo que era antiguamente ese lugar. Claro. Ahora, esto me resulta bastante también... llamativo, en el sentido de que llamativo, ya conocemos cómo son los medios de comunicación y los políticos en Argentina, ¿no? Porque le echan toda la culpa a Massa, que es el intendente de Tigre, donde ha permitido todo esto, que evidentemente también es así, pero por otro lado Massa no puede hacer todo lo que se le da la gana, porque ahí actúa la provincia, y la provincia en muchas de estas obras, si no autorizó, por ejemplo, hidráulica de la provincia, yo conozco cómo funciona en toda la parte de los ríos, vías navegables, si ellos no lo autorizan de la provincia, tampoco lo podían hacer. No, o no lo autorizan o hacen la vista gorda, una de dos. Incluso hay trazados un montón de proyectos hídricos que tienen donde está la firma de provincia y de nación, uh-huh. porque una de las respuestas que le habían dado a los vecinos en el caso de Las Tunas en Tigre era que tenían que pasar a entubar los arroyos. Y eso está firmado por provincia y por nación, porque plata el municipio para entubar un arroyo que tiene muchos kilómetros no tiene, y aparte claro. depende de esa uh-huh. partida, de ese subsidio de dinero. Sí, sí. Lógicamente que nunca se entubaron en estos años. Yo hace 3 años que trabajo en la zona uh-huh. y la verdad que nunca vimos ningún tipo de obras. Quizás entre el año pasado y ahora, que son momentos cruciales luego de las PASO y previo a las elecciones, ¿no? Pero sí, como bien decías recién, también una forma de dejar a esta gente, sobre todo de Luján, desamparada, también tiene que ver con que los medios masivos de comunicación solamente informaron la preocupación de la gente que no podía votar ni en San Antonio de Areco ni en otros lugares donde también se anegó, uh-huh. pero no pensando en qué pasa con esa gente, con esas familias, no teniendo... ni siquiera una información sobre dónde contribuir, dónde ayudar, y lo único que acotaban era que, bueno, esto, ¿no?, de el hecho de que no se pudiera votar o se pospusieran esas elecciones en algunos lados o trasladaran las mesas de votaciones a otros sitios, pero no algo como, bueno, el comunicado que nos llega del Frente Universitario de Luján, que justamente lo que plantea es esto, que los medios locales y nacionales no llegan con recursos, sino que llegan con denuncias que tienen que ver con su juego político. Y acá estamos hablando de muchas familias que no tienen nada en este momento. Quiero reiterar el pedido de pañales y de agua potable, o de alimentos no perecederos y de ropa para y de leche para los bebés. ¿Y eso se puede hacer llegar a dónde? Aquí, por ejemplo, en Capital, para que después se lo traslade. ¿Hay algunos lugares que estarían recolectando esto? No, en Luján, en la Universidad de Luján. Directamente a la Universidad de Luján. O si no, a Natalia, que tiene el número 15-36-52-36-46. Ajá, bueno. Bueno, Ernest. Esta información está circulando por redes sociales también, además en la agencia de noticias en red, y seguramente la red de medios lo va a retomar en algún momento, porque, bueno, entiendo también que hay en otros sitios también muy complicados por la lluvia, como por ejemplo el acampe Copihuini, que está en el también, centro de la ciudad, en la Avenida de Mayo y 9 de Julio, y la Red Nacional de Medios Alternativos se solidariza también haciendo un pedido sobre qué es lo que más se necesita. Eso está publicado en la página de la red y nosotros, todos los demás medios alternativos, lo estamos republicando. Sí. Así que seguramente este pedido solidario se va a extender en estos días. Esperemos que se pueda hacer llegar una ayuda y esperemos que esta gente no siga sufriendo. Si querés, te quedás un ratito y escuchás algún temita musical y volvemos a charlar. Perfecto. ¿Te parece? Dale, mientras. Sí. Bueno, sí, ¿cómo dale, no? dale. Me balanceo hasta acabar. escuchando otras voces, otras propuestas. Seguimos entonces en Otras Voces, Otras Propuestas, en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, y retomamos, si no se fue, con Ernestina Arias, anda por ahí. Sí, sí, acá estoy, acá sigo, sigo. Bueno, ¿cómo? Ernestina, ¿vos sabés qué tema es este que puso Natacha? Porque yo la verdad ni idea tengo, ¿eh? Sí que lo sé, porque yo se lo pedí. Ah, muy bien. Sí, es el tema Mirada Speed del grupo Virus. Muy bien. Con el recordado Federico Mouras cantando. Claro, claro. Bueno, y bueno. Quería aclarar que también lo pedí porque una amiga en estos días por Facebook me mandó este tema junto con otros temas de Virus para levantar el ánimo. Bueno, bueno. Así bueno. Que le agradezco a Dayana el tema y bueno, eso. Y aquí nosotros lo pasamos. Uh-huh. Bueno, yo te aviso que acá, aparte de estar escuchándonos nuestra oyente consuetudinaria, Cristina, también nos está escuchando y le mandamos un saludo, sí. Porque nuestro programa también tiende a ser internacional, ¿no? De Núñez, Cortland, nos vamos a Bélgica y nuestra amiga Alicia nos está también escuchando y nos manda un saludo para todos los integrantes del programa y se lo retribuimos allá. Me imagino que ya deben de ser por lo menos las 2 de la mañana y Alicia está ahí escuchándonos, ¿eh? Así que le mandamos un saludo también a ella. Un beso enorme entonces, genial que también nos escuchen en otros lados y que uh-huh. lo difundan. Así es. Ernest, un poco para ya también de dejarte libre, habías comentado vos el tema este del tratamiento que le estamos dando al tema de las inundaciones y te quería uh-huh. comentar que hoy también, en Enredando las Mañanas, los compañeros y compañeras que hoy le tocó de hacerlo de la colectiva, uh-huh. estuvieron hablando con la geógrafa Patricia Pinto, justamente que es integrante del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata. Ah, sí. Y ella explicó, dice... varios libros al respecto, sobre todo con el tema de las cuencas del río Luján y... Claro, exacto. Sí. Ella justamente explicó esto, ¿no? Entre otras cosas, que las lluvias estas, que son propias de un ciclo húmedo que todavía estamos transitando, dice... Ahí lo que hablamos hoy, ¿no? Ratifica ella esto. Mira, yo ahora lo estoy leyendo, no lo había leído cuando lo comentamos, pero ratifica esto de que hay aliviadores clandestinos construidos en campos devenidos en sojeros en toda uh-huh. la cuenca del Luján, ¿no? Y aparte, lo que vos comentabas, los emprendimientos inmobiliarios sobre las costas, sí. Que son parte, dice, del problema de estas inundaciones y lamentablemente ya dejaron 3 muertos y han afectado... muchísimas personas. Ahora Clarín está dando que hay en Salto, que es la mayor inundación de la historia, el río Arrecifes está a 9 metros 30 de altura. Oh. Quedó todo un barrio tapado, hay 1000 vecinos evacuados, auto evacuados y ya hay 5000 casas que están afectadas. Y además, como habíamos comentado que vos dijiste, ¿no? San Antonio de Areco, Carmen de Areco, Chacabuco. Sí, sí, sí. Sí. Bueno. Pero, Ernest, el domingo hubo elecciones PASO y Scioli pasó. Eso es lo más lamentable, increíble. ¿No? Yo voy a decir un chiste muy remanido que ya todo el mundo lo habrá visto por redes uh-huh. sociales, pero sí, esto que tiene que ver con las inundaciones y con Scioli es porque está preparando el terreno para la motonáutica. Sí, sí, para sí. Para que los chicos de estos lugares sí. empiecen a andar en lancha, ¿no? Y sí, sí, es que no se entiende de otra manera cómo tomarlo porque en Luján Scioli ganó bastante bien dentro de todo y el intendente creo que no sumó tantos votos, pero bueno, lo votaron igual en Chacabuco, que es la ciudad de Julián Domínguez, que fue el otro precandidato a gobernador, sí, ganó, sí, sí. Estaban bajo el agua y ganó el candidato de él en la intendencia como precandidato. O sea que es también, creo que, para análisis sociológico, antropológico, porque ya políticamente no se entiende. No, también hay que tener otro factor en cuenta que a mí no me gusta usar esa palabra, pero uh-huh. el fraude existe. Sí, bueno, además, así que, sí. También hay que analizar, es verdad, los hábitos y conductas de la población, con respecto, habría que hacer un análisis muy largo, ¿no? Son 30 años de democracia, uh-huh. de ejercer el derecho a votar, de trabajar con propuestas y de ver cómo, por qué no crecen algunos espacios vecinales y por qué uh-huh. sí persisten y siguen existiendo estos partidos que hegemonizan, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí. Yo, digamos, teniendo en cuenta el avance que tuvo la izquierda en estas elecciones, PASO, uh-huh. es un termómetro para trabajar de aquí a octubre, sí. me parece. Pero también hay que tener en cuenta cuáles son las maniobras de todos estos grupos que están trabajando dentro del PJ o uh-huh. dentro de los del PRO o lo que están haciendo, ¿no? diversos sectores para intervenir en, aunque sea arañar un puntito, tener algo. Como bueno, que pero hubo un montón de declaraciones de gente que dijo, ni siquiera se sabían todavía los resultados y ya todos tenían esa cautela de decir por lo menos algo habrán sacado. Claro, pero bueno, lo hemos hablado infinidad de veces, el tema también del papel que juegan los medios de comunicación, ¿no? Porque, sí, claro. Por ejemplo, vos todos estos días ves en la televisión esto, ves las inundaciones, cámaras y cámaras, ahora con los famosos drones hasta sobrevuelan y por los drones se van filmando las áreas que están inundadas, pero en ningún lado van al hueso de la cuestión de cuestionar a nadie. Muestran el que está inundado, el que no está inundado, el que se inundó mal, el que se inundó menos, pero nada. Y otra cosa que yo también lo venía comentando estos días, el domingo me enervaba escuchar desde las 7, 8 de la mañana todos los programas que hacen todo a la sanata del día de las elecciones, y todos los periodistas, todos los políticos que entrevistan ese día, los escuchás que hablan de la fiesta de la democracia, el día donde todos decidimos. ¿Qué fiesta? ¿Fiesta de quiénes? De la democracia. La fiesta de la democracia de ellos, porque se ríen de nosotros. El que festeja son ellos, porque festejan lo que decís vos. El domingo a la noche cerraron las urnas, contaron los votos y dijeron, mirá cómo los jodimos otra vez. ¿No? Con votos más, con votos menos, con votos metido trucho, con votos no metido trucho, pero ¿qué fiesta de la democracia? Para el laburante que se estaba inundando el domingo, ¿qué puede festejar ese día? Pregunto. No, es para enojarse, para tener en cuenta todas estas cosas y también creo que así como denunciamos el accionar de los medios de comunicación masivos que arremeten con diferentes temáticas para uh-huh. olvidar otras, también creo que nosotros estamos en la obligación de seguir denunciando y apuntando. Con respecto a esto de las inundaciones, también quería acotar uh-huh. que nos estamos olvidando de las regiones de zona sur del conurbano, donde sí es hace muchísimos años que ocurre que cuando hay una sudestada, entre Ensenada y Quilmes y Avellaneda, uh-huh. se inunda todo, y bueno, sobre todo Quilmes, sí. En donde nuevamente Aníbal Fernández parece que vuelve a sacar ventaja. Y seguiremos denunciando que fue uno de los promotores del asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Sí. Entre otras, muchas otras canalladas que seguramente ha hecho Aníbal Fernández. Pero sí, en Quilmes la gente también sigue inundada en los barrios más más humildes y la subida de los arroyos también se dio en estos días por efecto de la sudestada, que ya es algo que también se podría prever, uh-huh. los temporales se pueden prever, pero también se suma a todo esto que veníamos denunciando, ¿no? que tiene que ver con la manipulación de las cuencas hídricas del conurbano y de la provincia en general. Bien, Ernest, no te hacemos, no sé que no perdés tiempo, obvio, pero estoy justamente informándome con los medios alternativos, así que no estoy perdiendo tiempo. Estás en lo tuyo. Pero exacto. Bueno, ahora vamos a tener, sí, nos despedimos, una comunicación también uh-huh. de algo que ha pasado acá en la Ciudad de Buenos Aires, que está pasando, que bueno, ustedes de ANRED levantaron el comunicado de prensa y sí. vamos a tratar de comunicarnos con, bueno, estas personas que a veces las encontramos seguido en la calle, en las calles de Buenos Aires, acá, fundamentalmente por el macro y microcentro, ¿no? Esos sí. chicos senegaleses que trabajan ahí de sol a sol vendiendo, bueno, sus cositas, sus joyerías. Sí, relojes, joyerías, están claro. vendiendo artículos en la calle, y yo he visto muchos que terminan de cerrar su valijita y se van a comer un choripán, un pancho, sí, sí, sí, porque sí. es el dinero que justamente lo usan para sustentarse. Así es. Así sí, es, sí. Y vamos a tratar de comunicarnos con alguno de ellos para saber qué les está pasando en estos días, ¿te parece? Genial, me parece muy bien. Bueno, Ernest, muy bien. Te despedimos. Bueno, les mando un abrazo enorme, gigante, a toda igual, la familia de la retaguardia. Igual. Y bueno, esperemos que, bueno, nada, ya volveremos. Suerte, ya sabemos, volveremos. Ya sabemos, vas a volver. Alicia nos manda de Bélgica y nos dice que es la 1:30 de la mañana ya, pero dice que es noctámbula ella, así que bueno, mejor esperemos mejor no aburrirla con lo, con las cosas nuestras. Bueno, te mando un beso, un abrazo chau. Enorme, chau, chau, hasta el martes, chau. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos entonces en Otras Voces, Otras Propuestas. Como habíamos comentado con Ernestina Arias, mi compañera de la agencia Noticias Sanred, estamos comunicados con Abdoulaye Gotté, creo que así se pronuncia, corregime. Buenas noches, Luis Angió te saluda aquí desde La Retaguardia. ¿Cómo estás? Hola. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Habíamos hecho una pequeña introducción. Ustedes, muchos de ustedes están trabajando en las calles de Buenos Aires, bueno, ganándose un poco el pan de todos los días, vendiendo joyas, vendiendo relojes. ¿Y qué es lo que les está pasando aquí en la capital federal? Y bueno, este tema, primero buenas tardes, buenas noches por toda la gente que está escuchando con el aire. Buenas noches. Y en realidad estamos complicando bastante la bienvenida aquí a Argentina, porque antes lo que nos está pasando no pasaba, porque nosotros empezamos a llegar aquí a 1999, y en realidad no pasaba antes de que está pasando ahora, como está con el tema del gobierno de ciudad. Y bueno, y todo lo que estén saben que nosotros trabajamos por tema de vendedor de ambulante, que realmente estamos con este tema porque no nos queda otra, que si llegamos al país y bueno, tenemos que buscar la vida como todos, para sobrevivir. Y más que lo que hacen los senegaleses, que están 27.000 senegaleses que están viviendo hacia Argentina, pero en realidad estamos asustados por un caso que están pasando y con tema del gobierno de ciudad, la policía metropolitana. Y bueno, entrar en nuestras casas, que donde vivimos, puede ser hoteles o departamentos o casa de familia, y a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana, entrando nosotros a esta hora, descansamos y nos meten una arma arriba de la cabeza y acusándonos con tema de contrabanda y también diciendo que nosotros traemos mercadería contrabanda. Y ellos saben que la mercadería contrabanda y realmente nosotros somos comprar, revender, no tenemos ninguna forma de importar ninguna mercancía contrabanda. Claro. Y lo que sabemos es trabajar, que lo que sea, sin robar, sin vender droga. Y los chicos, todos los que están viviendo aquí en Argentina, ninguno chico que está en cárcel, por tema que ninguno está en tema del delito. Bueno, el gobierno ya, como es que no nos quieren, el gobierno de Sura, como no nos quieren, están diciendo que el vender, el trabajar de vender es delito, como vender en la calle es delito. Sí. Yo creo que es una parte bastante complicada que lo que nos está pasando con tema del gobierno de ciudad. Y la pasada, hace como 4 días, entraron allí Avenida Corrientes y justamente llegando a Abasto, entraron como a las 6 de la mañana, casi un chico que están viajando para ver la familia, alguna que su padre se murieron, que tiene que ir, juntaron plata, sabes que no es fácil juntar pasaje para ir a ver la familia. Sí. Y toda la ropa que compraron para vestir cuando llegan allá, toda la plata que juntaron, les llevaron todo la policía metropolitana. No les dejaron un centavo. Los chicos el día de hoy cancelaron el viaje, no terminaron llegar donde querían ser su sueño para llegar a ver la familia. Claro. Es un dolor bastante fuerte. Entonces, nosotros ya que yo soy responsable de contacto con comunidades senegalesas, bueno, tomamos decisiones para hacer una parte de movimiento que vamos a hacer como una marcha, movilizaciones, que vamos a parar este caso que está pasando, porque todo es un derecho, y un derecho que tenés, que tienen documento legalmente para vivir aquí en Argentina, que también, y son trabajadores, y vamos a ver cómo puede solucionar el tema para que sea lo que está pasando, que no volviera a pasar más. Porque estamos dispuestos de pararla como una forma de defenderse, defender nosotros, que no dejamos ninguna policía metropolitana entrar nosotros a casa para robar la mercancía que están trabajando los chicos, o para acusarla una forma de decirle que son de vendedor de mercancía de contrabanda, que la mercancía de contrabanda todos saben dónde vienen. Claro. Casi la mayoría de los chicos ni siquiera que saben qué significa contrabanda. Hay muchos que solamente comprar, revender por pena, y va a haber un anteojo que dicen Ray-Ban, ni siquiera hay una que saben leer, sí, que saben escribir. Son más gente más a la humilde, que no fueron estudiar, no saben mucho de pobre, ni pueden leer español ni nada. Entonces, en realidad, se lo acusan porque dicen que ellos vender la contrabanda que están llegando a la tercera en su país. Entonces, sí, dígame. No. Abdulay, te quería consultar. ¿Cuántos integrantes, cuántos miembros hay de la comunidad senegalesa, más o menos, aquí en Buenos Aires? Aquí están viviendo realmente el día de hoy, totalmente, de 24 provincias en Argentina, hasta 27.000 senegaleses que están viviendo acá en Argentina. ¿27.000? 27.000 senegaleses que están viviendo acá en Argentina. Ninguno senegaleses están viviendo aquí, ninguno está en cárcel, ninguno lo encontraron fumar ni cigarrillo, porque ni siquiera que fuman, hay muchos que no fuman ni cigarrillo, imagínate, para vender droga ni o para traer droga aquí. Claro. El tema que es, somos llamativos, porque si ve las 40 millones de habitantes que están viviendo acá en Argentina, vi las comunidades peruanas, las comunidades chinas, las comunidades bolivianas, son mucho más que nosotros, ¿entendés? Y nosotros como que somos muy llamativos, somos razas negros, y no miran más que los demás. Y entonces este caso, cuando uno ve la calle, dice que son muchos, y cree que están muy atribicados, porque nosotros tuvimos más acá en Argentina. Tuvimos más acá en Argentina de nosotros abuelos que estuvieron aquí, creo que 1870 y pico años atrás, terminaron morir por defender la tierra acá en Argentina. Uh-huh. Y bueno, entonces hay gente que no sabe este caso, y totalmente nosotros dejamos llegar para escuchar el país, y realmente que tienen buena paz, realmente hay paz, pero nosotros, los negros africanos, totalmente el día de hoy no tienen paz. Necesitan paz, realidad, pero todavía no lo están consiguiendo este país. Te hago una pregunta. Ustedes, la mayoría, yo los veo que están por las calles, trabajando tranquilos. La mayoría son jóvenes, ¿no? Sí. ¿Han podido venir con su familia o se vienen solos y están aquí solitos sin poder traerse la compañía de sus padres o de su esposa? ¿Cómo es? Mira, es un caso bastante difícil porque hay muchos que cuando encuentran con tanto conflicto, se empiezan a arrepentir la llegada aquí a Argentina. Ajá. Hay muchos que se quieren volver porque realmente no quieren vivir más. Sí. Con lo que le están pasando al país, un castigo que le están castigando, y es un castigo bastante duro. Porque hay muchos chicos que tenían mucha oportunidad de estar allá en su país, una forma de vida mejor que la vida que están viviendo aquí, porque 10 personas que compartían una habitación, que a la noche ellos, no es muy raro que salgan porque no toman alcohol, son gente que están muy humilde y le gustan vivir tranquila, paz, rezando. Ajá. Porque la mayoría son religiones de musulmanes. Ajá. Que no le gusta tomar alcohol, ni sí, gusta sí. salir a la calle. Y bueno, entonces cuando ve este caso que están pasando tanto conflicto, que le están haciendo los temas de la municipalidad, la policía metropolitana, entonces tienen decisión de volver. Uh-huh. Pero para volver, para regresar a Senegal, no es fácil porque cuesta mucho dinero. Claro. Y costó mucho dinero. Entonces hay mucho que yo hablé. La verdad que, hermano, yo tengo alguna plata guardada. Voy a trabajar, tener plata para volver a mi país porque voy a tener más oportunidad que aquí. Porque el que buscaba no lo encontré aquí. Uh-huh. Realmente algunos chicos senegales que no pueden volver más porque ya están casados, tienen hijos aquí. Uh-huh. Y cuando uno no puede dejar sus hijos volviendo a su país. ¿Me claro, entiendes? Sí, tampoco sí. puedes llevarle al niño porque los niños no van a acostumbrar su vida africana con la vida de aquí. Totalmente muy diferente. Seguro. Entonces, alguna que tiene que dejar su vida allá, todo lo que tenía acá, tratar de vivir aquí. Bueno, las razas negras son todos igual. Se nota que en África tiene 54 países, pero son todos mismo color, negros. Es negro, es negro. Pero aquí viven lo más senegalesa que otro país, uh-huh. realidad. Mira. Entonces, pero pedimos un apoyo y mañana vamos a ver qué podemos hacer con todo respeto y disciplina. Vamos a mostrar lo que somos y también vamos a tratar de defender nuestras vidas. ¿Me entendés? Porque la vida uno es trabajo. Porque uno no trabaja, no se puede vivir. Sí, sí, sí, sí. Y entonces, este es el caso nosotros. Bueno, Abdoulaye, está bien el pronunciado el nombre, Abdoulaye. Abdoulaye Gote. Te agradecemos sí. mucho. Mañana entonces a las 10 van a estar en Rivadavia y Entre Ríos. Perfectamente. Van a mañana hacer esta manifestación y protestar y denunciar uh-huh. estos abusos y estos atropellos de la policía metropolitana uh-huh. que lamentablemente los tienen acostumbrados. Ahora es como que lo han tomado con ustedes, que evidentemente son, quizás ellos creen que son uh-huh. los más indefensos para abusar de ustedes, pero ustedes uh-huh. están por la calle permanentemente todos los días y saben también cómo los tratan a uh-huh. los chicos artesanos, a los manteros que se ganan el peso también en la calle todos los días, ¿no? Perfecto. Y bueno, la realidad, bueno, y yo creo que la pasamos todos los inmigrantes que están aquí, pero ahora están más que los senegaleses que otra cosa, porque los inmigrantes, los demás, empezaron a defenderse. Porque más que los peruanos, uh-huh. y aquí hay gente buena y gente mala. Hay peruano bueno y peruano malo. Sí, pero y ahora, cuando entran los casos de los peruanos, se van a defenderse y entonces ya tienen miedo de ir ahí. Claro, entonces, claro. como nosotros no defendemos porque respecto, con disciplina, con cultura que tenemos, no sabemos pelear como un uniforme y también contestarla mal, y entonces ellas vienen de nosotros. Sí, sí, sí. Ahora ya siguen más nosotros que otra raza. Y la pasada metieron un señor que es la jefe de religión de nosotros aquí, y entraron a la casa y no encontraron nada, le metieron droga y le entró, diciendo que él estaba vendiendo droga. Nosotros sabemos que eran ellos que le metieron la droga y le sí, entró. Sí, seguro. Es todo una cosa que nos están haciendo asustar, uh-huh. que realmente nosotros no tenemos miedo, en realidad, le que tenemos respeto. En ley, también queremos vivir este país, y gracias, yo siempre voy a decir gracias al presidente, la Cristina, uh-huh. que nos da mucha paz aquí, porque si era ella solo, nosotros no vamos a tener ningún problema. Uh-huh. Hasta que ella está aquí, nunca tuvimos ningún problema nosotros, raza africana. Pero el gobierno de Sudán nos está metiendo tantos problemas, cree que no nos quieren, o no sé, una parte de racismo, una parte de porque aquí todos creemos que somos inmigrantes, como es que somos inmigrantes más llamativos, negros, pero claro. aquí en Buenos Aires, si ves, todos somos inmigrantes. Si tenemos que volver, vamos a volver todos juntos, porque es una que viene en Italia, España, Suiza, Francia, nos juntamos todos aquí, pero queremos paz, solamente queremos paz. Te hago una última pregunta, porque vos mencionaste esto, ¿no?, del gobierno nacional también. La Policía Federal, con ustedes, hasta ahí no han tenido problemas con la Policía Federal, ¿es solo la Metropolitana? No, mira, la Policía Federal nunca ha tenido ninguno problema. Ajá. Algunos casos que le respecto a la Policía Federal contra un tipo medio raro, le investigan, le buscan su documento, es legal normalmente porque Policía Federal tiene derecho a trabajar y preguntar documento con quien quiere. Y pero no hay ningún problema al día de hoy con la Policía Federal. Y ninguna Policía Federal entra a la casa, nosotros también hace ese estacionamiento a las 6 de la mañana. Y le que están siendo es Policía Metropolitana. Bien, ¿y tienen algún grupo o algún abogado que los esté asesorando legalmente ustedes o no? Y mira que nosotros totalmente ya estamos cansados que la gente habla sin hacer nada. Sin hacer nada. Realmente es, nos acercaron muchos gente y bueno, y yo estuve con la legislatura en la parte de una persona solo que nos estaba apoyando, que se llama Alejandro Bodar, un diputado, sí, que realmente puso mucha pila, el pecho, para apoyar nosotros. Pero él solo no va a poder porque no le quieren tampoco, ¿viste? Claro, porque sí, sí. Aquí no quiere nadie que posean razas negras. Uh-huh. Entonces nosotros estamos dispuestos que morimos aquí como nosotros, abuelos, como morimos aquí en Argentina. No tenemos merecido de morir. Vamos a morir porque vamos a empezar a defender nuestros derechos, nuestros trabajos, nuestros hijos que están naciendo acá en Argentina. Bueno, así es la cosa, sí. te agradecemos mucho, esperemos que puedan ir solucionando el problema. Estamos a disposición de ustedes para lo que ustedes necesiten difundir. Te agradecemos la comunicación y buenas noches, Abdullah. Muchísimas gracias, muchas gracias por la gente que me está escuchando, que disculpa que mi español medio raro. No, poco. Se entendió todo. Perfecto, espero que buenamente entiendas todo y disculpas todo también. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, ya os leo. Gracias. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos ya los últimos minutos de Otras Voces, Otras Propuestas. Escuchábamos Bomba de Tiempo, que no es otro que un tema de Gustavo Cerati, y parecería que es un tema que viene justo con esto que habíamos hablado de los senegaleses, de esta gente, de estos laburantes senegaleses que los está persiguiendo la metropolitana, ¿no? Parece, como él decía, es una bomba de tiempo, gente pacífica, gente que quiere trabajar, gente que no tiene ningún rollo raro, y como dice él, ¿no? Simplemente, incluso hasta a veces por ser de color, de piel negra, son discriminados, son perseguidos. Yo lo he visto también en algún otro lugar en Europa, como también lo sigue la policía. Lo he visto en Madrid, en España o en Barcelona, como quizás están allí trabajando y vendiendo sus cosas en una esquina y viene la Guardia Civil y los corre, ¿no? O como se llaman allá los mozos de escuadra, que son la policía, lo que sería la Guardia de Infantería, ¿no? Así que, bueno, y hablando de esto de policía y de guardia de infantería, también tenemos que repudiar, y lo queremos hacer, como ya lo han hecho otras organizaciones y desde nuestro programa, el atentado que sufrió el Pollo Sobrero, el dirigente del sindicato de ferroviarios ahí de la seccional Aedo, que le han... anoche le han incendiado su auto en la puerta de su casa después de haber disparado algunos tiros, aparentemente por el solo hecho de que no él, porque él es uno de los integrantes de la comisión directiva, pero en asamblea con sus con sus propios compañeros, bueno, decidieron un paro. Que por supuesto, como todo, ¿no? Lo que ya veníamos comentando también con respecto a lo que pasa en otros órdenes, los medios de comunicación tergiversan, mienten, dicen una cosa por otra, ocultan la verdad, entonces paro sorpresivo, lo habían anunciado, después por otro lado, yo sé que afecta a mucha gente, pero cualquier paro de cualquier organización de trabajadores le va a afectar a alguien, porque alguien trabaja para alguien, entonces es así, siempre va a pasar eso. Lo que no dicen en la verdad, y por redes sociales han salido hoy algunas filmaciones, que justamente lo que están reclamando ellos, que... con el largo Randazzo, ¿se acuerdan de Randazzo? ¿Vos te acordás de Randazzo, Natacha? Randazzo, que no es ni el compañero que es el operador técnico, excelente operador técnico, yo he hecho cursos con él, Mariano, un tipo sensacional, secretario de prensa de la CTA de Autónoma. Este es el Randazzo que nos había vendido hasta que Cristina le bajó el pulgar que iba a ser los mejores trenes del mundo. Bueno, Randazzo desapareció. Lo que no desapareció, porque él no salió más por los medios, pero sí puso, son unas personas en el tren Sarmiento a supuestamente controlar temas de seguridad. Pero se pudo ver en filmaciones que no son ni más ni menos que patotas, que patoteros, que matones, que no se sabe desde dónde lo pusieron, desde dónde los contrataron, para qué los contrataron, mejor dicho, los contrataron. Primero, para con ese argumento de que, bueno, mejorar la línea, mejorar el servicio, para que los pasajeros viajen bien. Bueno, se pueden ver en estos videos cómo maltratan a la gente, porque las maltratan hasta físicamente. Los empujan, los tiran de los trenes, de las puertas hacia afuera de los andenes. Si alguien se comportó mal o hizo alguna cosa que quizá para ellos no le cayó bien, son patotas, y lo que están reclamando los trabajadores es que no maltraten ni a los pasajeros ni a ni a los trabajadores. Y no es casual esto, no es casual. ¿Por qué? Porque es una línea donde sus trabajadores son opositores a la Unión Ferroviaria, a todas las políticas del gobierno, con todas las mentiras que han desnudado últimamente, que han pasado ahí en el ferrocarril Sarmiento. Y es ni más ni menos para amedrentar, para vigilar, para controlar, para denunciar a los trabajadores que quizá organizadamente luchan por mejores condiciones de trabajo y por mejores condiciones de traslado de los oyentes, de los pasajeros. Entonces, esto es lo que están implementando. Se podrá discutir más o menos la metodología o no la metodología o el paro, si fue. El tema es el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión. Así como denunciamos con la línea 60, cómo tergiversaron que el conflicto por 41 días fue por el tema de los despidos de los 47 trabajadores, no fue así. Nosotros lo dijo acá hace una semana uno de los delegados. Estaban reclamando condiciones de trabajo y mejores salarios y la patronal puso como excusa echar a un trabajador que tenía 13 multas de tránsito como disparador para que pudieran desviar la atención del verdadero conflicto. Y acá es exactamente lo mismo. El verdadero conflicto es lo que están allí, quiénes son los que van a trabajar en esas supuestas áreas de seguridad, quién los contrata, cómo los contratan y de dónde salieron. Bueno, de dónde salieron, eso es lo que vamos a seguir nosotros. Ahora sabemos que no salieron, sino que llegaron los compañeros de Tengo Una Idea, Carlos Morquio, Gabriela Barro Gil y Nico Rosales. Ya los dejamos, Nacti, nos vamos hasta el martes próximo. Chau.